hago bien en quedarme o irme. Me siento triste, me siento triste. Ese amor un día fue todo dentro de mi ser. Ya no existe, ya no existe. Yo